Pandora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. ¿Dónde lo pongo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa El Trasfondo del Diván Etéreo. Viernes de fin de semana, de irse de fiesta. Y bueno, como siempre, si nos han escuchado desde el año pasado, siempre tenemos temas que se relacionan con el psicoanálisis. Y de repente mucha gente, cuando estamos en todo esto, a lo mejor los temas se les hacen conocidos, o cercanos, o luego nos dicen, sí, estoy de acuerdo con ustedes, o de repente nos dicen, ¿qué es eso que estamos diciendo? Y nunca nos habíamos dado la oportunidad de hablar del psicoanálisis, ¿no? Siempre de temas que se relacionan con la visión del psicoanálisis, pero no lo que es el psicoanálisis. Entonces, el día de hoy vamos a hablar qué es el psicoanálisis. Les recuerdo que estamos, ahora sí nos pueden escuchar por internet, aquí en la página de La Voladora, métanse a www.lavoladora.net y ahí nos pueden escuchar en vivo, o si no, a través del 97.3 en su FM. Gracias por estarnos escuchando. Y para hablar de este tema, hoy, como siempre, nos acompañan la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y también el doctor Marco. Marco, bienvenido. Gracias, Irene. Buenas tardes a todos. Bueno, pues les doy los teléfonos. En cabina es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Ya saben, nos pueden escribir también a través del Facebook de La Voladora o el de Prevenir Violencia OSC. Ahí también recibimos sus comentarios. Y bueno, ahora sí, entrar en el tema. ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué nos pueden decir los psicoanalistas del psicoanálisis? Pues primero que es un enorme gusto hablar acerca de este campo apasionante, desde el que hemos estado planteando desde hace un tiempo la perspectiva, el punto de vista en torno a diferentes eventos que nos atañen como sujetos de esta época. El psicoanálisis, para entrar entonces al tema, implica de entrada una postura de parte de los sujetos que en él se interesan, una postura que Freud, el creador del psicoanálisis, recomendaba. Y él decía que cuando se empieza en ese contacto con el psicoanálisis es mejor tener una postura de un escepticismo benevolente. Esto significa que Freud sabe muy bien, desde ese lugar científico desde el que habla en ese momento, que los discursos pueden producir en los sujetos de manera muy inmediata una posición de renuencia por aquello que se dice o una adhesión casi automática. La forma en la que los sujetos escuchan al respecto del psicoanálisis en muchas ocasiones produce exactamente una confrontación, un estar en contra de aquello que el psicoanálisis plantea. Y esto es resultado de que efectivamente el psicoanálisis apunta en cada una de sus exposiciones a algo que habita permanentemente a los sujetos, pero que muchas veces ocupa un lugar tan en esto que hemos llamado la vida íntima, que entonces verlo expuesto en un saber, verlo expuesto en un decir público, puede resultar muy, muy chocante, puede resultar impactante, puede incomodar. Y aunque, aunque uno sea psicoanalista. Claro. Porque sí, sí. A mí me ocurrió algo curioso y quiero compartirlo con ustedes. Cuando allí hablamos y me decías el tema, y yo me pasó algo muy muy muy chistoso, ¿no? Tuve una gran dificultad para tratar de dar una definición. Entonces, ¿Y por qué? Porque efectivamente el psicoanálisis es una... tiene una dimensión abarcativa muy grande. Entonces está entre que viendo por qué me cuesta trabajo, teniendo ya tantos años en esto, como se diría, dar una definición, ¿no? Y yo creo que porque implica muchas dimensiones de las personas, ¿no? Implica jugarse en la palabra siempre respecto a lo que uno dice que hace, por un lado. Es una ciencia, por otro, como usted lo viene diciendo, doctora Edna, es una ciencia. Es un discurso cultural, discurso social. Ya cualquiera dice, tuviste un lapsus, tuviste un acto fallido. Ya está dentro de la cultura, claro, del psicoanálisis, ¿no? Es un método de investigación. Uh-huh. Es un estilo de vida, es una pasión, usted lo decía también. Es una terapéutica, uh-huh. Es un vínculo entre dos personas, ¿no? Es un espacio único en donde la palabra te lleva a lo que nosotros llamamos lo inconsciente. Es donde la voz del inconsciente se manifiesta, a pesar de los dos que están ahí. Es decir, a pesar de la persona que habla o del psicoanalista que escucha. Es decir, es aquello que siempre toma por sorpresa. Es la relación, es la ciencia que habla de aquello que nos toma por sorpresa. Por ejemplo, podemos decir. Y esa es la gran monstruosidad de Freud. Porque es una monstruosidad, ¿no? Es por eso es difícil. Para mí, por eso me costaba trabajo dar una definición, ¿no? Porque el psicoanálisis trata sobre lo inconsciente, y lo inconsciente es lo que siempre está abierto, lo que siempre hace que las cosas que parecen ya estar hechas no lo están. Freud decía que el psicoanálisis es una de las revoluciones copernicanas, precisamente porque, como la revolución de Copérnico, que fue decir que no éramos el centro del universo, la revolución darwiniana, que decían que no somos venidos del Dios, no somos hijos de Dios, y eso no somos hijos de... venimos descendiendo del mono, ¿no? Y entonces viene la revolución freudiana, que dice que no somos ni dueños de nuestra propia casa, es decir, no somos dueños de nosotros mismos, nos habita algo que siempre nos hace tener actos fallidos, lapsus, síntomas, malestar, es decir, no nos controlamos, decimos cosas que no queremos. Sentimos cosas que no queremos, padecemos cosas, no la vida como, bueno, yo quiero esto y ya lo tengo. Hasta nosotros mismos somos nuestros primeros que nos ponemos el pie. Entonces el psicoanálisis habla de eso, es lo inconsciente, aquello que es de nosotros, que habita en nosotros, pero no soy yo. Decimos que es la otra escena. Esa que está operando permanentemente, podemos decir de manera simultánea, de manera paralela a todo esto que parece lo habitual, lo convencional, esto que es el mundo objetivo. Atrás de este mundo objetivo, que podríamos decir es todo ese fondo del iceberg, es precisamente lo que va ocurriendo al mismo tiempo que hablamos, al mismo tiempo que interactuamos con otros, al mismo tiempo que leemos. Es decir, no hay una sola actividad que no se esté llevando a cabo cuando al mismo tiempo en la otra escena también está ocurriendo una serie de eventos, ajá, que precisamente van apareciendo cuando el sujeto, ajá, se mueve de ese lugar habitual y pierde ese control. Cuando el guión se rompe, cuando ese control deja de funcionar, afortunadamente, ajá, tenemos esas señales del otro escenario. Claro, ajá. Y por ejemplo, hay un ejemplo que nos pone Freud en la psicopatología de la vida cotidiana que me encanta, que es una persona que va a una entrevista de trabajo, ¿no? Y va en el tren, porque no es, aquí vamos a decir que puede ser el metro, ¿no? Entonces va por el metro, ¿no? Y va pensando, va fantaseando, se dice fantasía diurna, como cuando estamos en el metro ahí agarrados y apretujados, pues vamos pensando cosas, vamos fantaseando cosas. Entonces él iba fantaseando que iba a llegar al lugar del trabajo, que iba a ser una excelente entrevista de trabajo, que le iba a encantar al jefe, que le iba a dar un buen puesto, y que sí, entonces iba después a enamorar de la hija del jefe, y después entonces iba a tener la empresa del señor, porque ya va a ser pues el yerno, ¿no? Y todo eso lo estuvo fantaseando antes de llegar al trabajo. ¿Pero qué creen que pasa? Por andar fantaseando en eso, se pasa a la estación y no llega a la entrevista de trabajo, ¿no? Es decir, ese es el inconsciente. ese que está al servicio del principio del placer, sin importar qué, sin importar que ya no perdió el trabajo, ese que ya había fantaseado que iba a ser, pues, el logro de su vida, porque iba a lograrlo todo, hasta mujer iba a tener, ¿no? Ah, no, sí, porque es, claro, es la fantasía hermosísima, la hija del patrón, ¿no? Nunca es así. Entonces, el asunto aquí es que veamos cómo la fantasía en este caso permite esto. O por ejemplo, aquel que procrastina toda posibilidad de llevar a cabo algo, es decir, que no lleva nada a cabo, que siempre lo pospone, con tal de que entonces lo que él ha construido que tiene que ser no se ponga en juego, no ponga en crisis con la realidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Me quedo con la fantasía y vivo en ese mundo, por ejemplo. Y justo el psicoanálisis, uno de los elementos, de los conceptos con los que inicia ese entendimiento de esa vida psíquica, es precisamente detectando cómo es que las personas llevan a cabo una cantidad de actos siempre en la búsqueda de un placer. Siempre. No hay un solo acto en la vida del sujeto que no esté en pos de la obtención de un placer. Se le llama esto el principio del placer. Y eso que por otro lado podríamos decir que es el mundo objetivo, que es el principio de realidad, no crean ustedes que es algo que se contrapone. No, es precisamente una misma lógica creando un espacio diferente por el que también se pueda alcanzar una satisfacción. Exactamente, por ejemplo, la que decíamos de la fantasía, como en la realidad no está ahí puesta para que yo lo tome, pues uso la entrevista de trabajo, que es si está en la cuestión de la realidad, para cumplir esa fantasía. Entonces, el principio de realidad está al servicio del principio del placer, no está en contra, como muchas veces se ha manifestado, por ejemplo, en teorías psicológicas. No, al sujeto no teníamos que adaptarlo. El sujeto es adaptable, adapta todo para su principio de placer. Ahora bien, el principio del placer no contempla cultura, civilización, familia, bienestar, comodidad, bienestar. Sobre todo bienestar, no lo contempla, porque el principio del placer no quiere decir bienestar. ¿Es como una parte salvaje? Muchas veces he interpretado como eso, como que con el psicoanálisis habla de que no somos animales instintivos, ¿no? O que somos malos, ¿no? O que somos perversos, ¿no? Sí, sí. No, si fuera un instinto sería adaptado a la naturaleza, como los animales. Su instinto se adapta para la naturaleza. Pero a mí, ese es un buen ejemplo como los seres humanos tenemos algo que nos habita que es muy distinto a la naturaleza. Los animales adaptan su entorno, se adaptan a su entorno, siempre. No hay animal en este planeta que no se adapte a su entorno. Y sus instintos y su estructura biológica está hecha para adaptarse a eso. Y funciona así. Tienen sus ciclos de celo, por ejemplo, ¿no? Yo siempre digo que no ven a un león, a una leona haciéndosela de jamón a un león porque no la llevó a tener el orgasmo. No, ¿verdad? No la han visto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que se la haga de a todos, el león a la leona, porque hay otros leones que quieren con ella. No, él se va y se pelea por ellas, tiene que haber un macho alfa, ¿no? Y punto. Pero no va y le hace de todos, ¡ay, estás coqueteando con los otros leones! No. Por ejemplo, eso. Los seres humanos sí. Y por ejemplo, que les decía de la adaptación, el ser humano no se adapta a la naturaleza. Y eso tiene que ver definitivamente con la cuestión del placer. Eso es lo que nos distingue radicalmente de esas especies que podríamos llamar apegadas a una biología. A un instinto. A un instinto. Vamos a ir un corte exactamente. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etérico. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1 a 1 hacemos la radio. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5 mil millones de pesos? Cuando decides mejorar lo que está a tu alrededor, inspiras la participación de los demás. Date cuenta, cada vez que te involucras en los asuntos de tu comunidad, ayudas a tener un mejor entorno. Vivir en democracia no está en manos de una sola persona o de una institución. Es un trabajo que nos toca a todos. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. El 1 de julio de 2012, los mexiquenses elegiremos diputados locales y ayuntamientos. Para ello, el Instituto Electoral del Estado de México se prepara y te invita a participar como instructor o capacitador. Infórmate en www.ieem.org.mx o llama al 01800-712-4336. Únete a nosotros. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Son las 2 y 19 minutos. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el tope de gastos de precampaña para la presidencia 2012 es de más de 67 millones de pesos? 97.3 La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Eterio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Eterio. Con este tema de qué es el psicoanálisis, ya nuestros especialistas estaban hablando de esto, que está como en la vida cotidiana y que, bueno, hay quien lo acepta y quien no. Y, no sé, a mí me gustaría preguntarles en qué es diferente, por ejemplo, a la psicología o a la psiquiatría, que también son... Precisamente retomando lo que estábamos, decía yo que, bueno, el ser humano es el único ente, por eso no digo un animal, ente, que no se adapta a la naturaleza, sino que la adapta a él. Ajá. Más radical, la crea. Claro. Crea todo el universo bajo el cual vive. Ajá. Y del que después se siente ajeno. Eso es más específico. Ajá. Y muy, qué bueno que lo integra así esta doctora, porque efectivamente, porque es un ente simbólico. Entonces, siendo un ente simbólico, toda relación con aquello que podemos llamar naturaleza pasa por lo simbólico, por la palabra, por la letra, es decir, por lo que es simbólico, que tampoco compartimos con otros entes del mundo. Entonces, al introducirse lo simbólico como lo que nos, como intermediario, vamos a decir que mejor, no como intermediario, sino que forma parte de nosotros, ya toda relación con las cosas pasa a ser distinta que, por ejemplo, con los animales. Porque entonces son susceptibles de modificación y recreación de las cosas. Son susceptibles de la influencia de la naturaleza. Claro. Uh-huh. Uh-huh. Están determinados por ella. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el psicoanálisis, como diferencia, para empezando desde la psicología. La psicología piensa que el ser humano, cuando tiene, pues, toda la psicología clínica, vamos a especificar aquí. La psicología clínica piensa que hay un problema. Cuando alguien va a una terapia, por ejemplo, hay un problema. ¿Cuál? Que el sujeto tiene problemas para adaptarse. Ya sea cognitiva, afectiva, conductual, la que sea, la teoría psicológica que se ponga en juego. Pedagógica, neurolingüística, lo que quiera. Porque ahora se resulta que la neurolingüística es psicología. ¿No? Si las flores de Bach, ¿no? Bueno, ya los demás. No, bueno, la psicología es también trucos de hipnosis, o sea, uh-huh. Eso es una cuestión hasta peligrosa. Pero bueno, ¿por qué? Porque quieren decir, hay algo mal en la persona y tiene que corregirlo porque no funciona. Se oculta en una cuestión de que es para un bienestar. Uh-huh. Pero realmente se trata de que la persona funcione. ¿Y para que funcione en qué? Pues en la sociedad. Que funcione en el lugar de producción y consumo. Y consumo. Uh-huh. Que tiene que estar, que tener, para que, pues, dentro de la sociedad tenga un lugar. Las personas que no tienen eso, pues, son los inadaptados, precisamente, ¿no? Los inadaptados, los enfermos mentales. Uh-huh. Los sociópatas, como dicen, los psicópatas, como dicen, los que tienen psicosis, los que están en los manicomios. Uh-huh. Y los que están en la cárcel. Uh-huh. No hay una persona que no esté en la cárcel que no sea diagnosticado como un inadaptado social. con tendencias hasta la criminalización, ¿cómo era esa cuestión de la criminalización? No me acuerdo, una vez lo tratamos hace tiempo, pero no me acuerdo. No está Sara, ya se la sabe. Sí, que incluso hay teorías que se respaldan diciendo que en la fisonomía de una persona está denotada su naturaleza criminal. Así es, así es. Y ahora esta tendencia se extiende a sectores que habían permanecido más o menos protegidos. Vemos cómo esa patologización de la que habla el doctor Bishop está siendo atribuida, siendo dirigida hacia la infancia. Un niño ya también es un inadaptado. Ajá. Si un niño presenta un trastorno, esto que le llaman un trastorno por déficit de atención. O le pegó un compañerito. Exacto. Ya puede tener tendencias a ser violento o criminal. Ajá. Eso es lo que había olvidado. Pero hay una palabra que lo define, sí, un concepto. Sí, sí. Pero ahorita lo tengo en la cabeza. ¿Quién sabe por qué? El asunto es que efectivamente la diferencia entre la psicología y el psicoanálisis es qué lugar le damos al sujeto. La psicología ve al sujeto como una arcilla a que se le puede manipular y se le debe manipular. Es como, por ejemplo, el bien del mismo. Por el bien del mismo, ¿no? Uh-huh. Por la vida, por ejemplo. Por ejemplo, un caso, un ejemplo clarísimo de eso es por los que tienen un trastorno de alimentación. Entonces, la psicología dice, hay que hacerlo comer a fuerzas. Porque es su vida la que está en riesgo. Porque está en su vida en riesgo. Su vida biológica, podríamos decir. No, es que una vez hablamos en un programa que el valor de la vida, ¿se acuerdan? Sí. Y puede ser que lo único que importa es que la vida por la vida, no importa qué vida. El chiste es que la vida hay que protegerla como sea. No importa que sea una vida miserable, pero hay que proteger la vida como sea. Entonces, a esta pobre mujer, que casi siempre son mujeres, que tenga un trastorno de alimentación, pues la fuerzan a comer, ¿no? La medican contra su voluntad. La amarran a una cama. Y cuando el doctor Bishop dice que el psicoanálisis está incluyendo permanentemente a un sujeto, no así las terapias, no así todas las vertientes de la psicología, estamos hablando entonces de que el psicoanálisis tiene una consideración ética central en su dispositivo, que es la clínica, una consideración ética central en todo momento cuando está haciendo referencia a qué es una persona, dicho ya en términos más sociales. Claro, ¿sí? ¿Qué persona estamos hablando? Y yo no traje el caso de la anorexia de a gratis, porque curiosamente, el psicoanálisis nace con la histeria, ya que estamos hablando de psicoanálisis, damos un poco de historia. El psicoanálisis nace con la histeria, que eran en los tiempos de Freud, las que les decían las simuladoras, ¿no? Porque tenían eventos de crisis, de gritos, de arqueos, de paralización del cuerpo, que anatómicamente era imposible, o que había dolores donde anatómicamente era imposible. Cegueras de un día para el otro, de un momento a otro, afónicos, ¿no? Se volvían afónicas. Entonces los doctores de esa época decían que eran simuladoras. Bueno, al menos ahora ya había mejorado, porque anteriormente eran poseídas las mujeres que vivían eso. Entonces, hasta que llega Freud y escucha a una mujer simuladora, como le dirían en su época, y ella le dice que se cura por la palabra. Y es Freud el que sostiene, desde ahí empieza a darle un lugar distinto al sujeto, que la palabra que él dice es su lugar, es decir, lo que él dice que él es. No lo que yo diga, no que lo que diga un saber, lo que diga la sociedad, no, lo que el sujeto dice que es él, por medio de su palabra, es. Y es lo que le permite curarse a estas simuladoras, desahuciadas por la medicina. Claro, y entonces ahí es donde también podemos apuntar que el psicoanálisis, si bien podemos decir que se trata de una ciencia, de un discurso científico, también tiene importantes divergencias, porque perfectamente tiene una actuación en ese planteamiento de un saber formal, es decir, escrito en teorías, con planteamiento de hipótesis y todo lo que implica un método científico, pero muy particular, porque justo aquello con lo que trabaja, aquello que aborda, no tiene una materialidad, pero sí tiene una consecuencia. Es la palabra. Exactamente. Pero fíjense bien lo importante aquí. La ciencia sostiene que es ciencia porque es objetiva. Entonces, imaginen una ciencia, por eso decía al principio que Freud fue monstruoso, porque es una ciencia tomando un elemento que no es objetivo, que es la palabra de la persona. La palabra del sujeto no es objetiva porque no tiene que ver con nada, se relaciona solo con él, pero no tiene que ver con la realidad, con la objetividad, con la materialidad, una materialidad tangible, ¿no? A ver, ¿puedes poner en una mesa de disección una tristeza? No. ¿Puedes ponerle dos puntos a una tristeza? Hay diccionarios, pues eso sí, pero no la puedes definir. Los estados de ánimo, las emociones, el dolor, la alegría, el amor, el odio, no se definen. Y entonces cuando decimos que la palabra es aquello que aparece como la consecuencia de la vida subjetiva, también estamos diciendo que la palabra misma, siendo, digamos, la herramienta, el vehículo más eficiente hasta un cierto punto, tampoco alcanza a dar cuenta de todo ese universo íntimo. La palabra no alcanza a explicar en los sujetos ciertas sensaciones, ciertas emociones. Y Freud llamó precisamente a esa imposibilidad, a esa multiposibilidad que no permite una unificación en un solo sentido, inconsciente. Donde radica todas las posibilidades de, por ejemplo, una sola palabra. Yo por eso decía a los conductistas una vez, con gracia, ¿no? Pues sí, dicen que tratamos lo mismo, pero no es así. Porque una rata no tiene mil formas de decir amo, te amo. Y ese es un ser humano, ese es el sujeto que es un sujeto que se encarga el psicoanálisis. Es el sujeto del inconsciente, aquel que tiene, no tiene un sentido total de lo que es él. Sí, no hay una definitividad en su decir. No bien, claro, claro, como el lenguaje como manifestación de esa subjetividad nos deja muy claro cómo el lenguaje no va a poder meter en control. El sujeto lo intentará como un esfuerzo por explicarse a él mismo, pero justo todo ese territorio que queda en una penumbra es lo que puede producir al sujeto una cierta angustia y suponer que cuanto le ocurre viene de otros orígenes que no son el mismo, es decir, su propia vida subjetiva en ciertos momentos le puede resultar ajena. Por ejemplo, ¿quieren un experimento científico para comprobar lo que estamos diciendo? Pues muy sencillo. Agarren a alguien que conozcan y pregúntele, dime quién eres. Y van a ver que va a haber una serie de dificultades. Bueno, pueden que se ponga a llorar, ¿eh? O que se angustie un poco, no pasa nada. Porque van a vivir precisamente ese vacío del inconsciente un momento, y eso está bien, es sano a veces. Entonces pregúntele, ¿quién eres? Y van a ver que no es algo que se pueda decir esto. Ajá. Ni aún el más payaso que conozcan lo va a hacer, ¿no? Porque ustedes van a ver todo una pantomima a lo mejor para cubrirlo. Pero es muy fácil de notar cómo esto mueve al sujeto. Ajá. O algo que siempre dice la gente, ¿cómo estás? Pero pregúnteselo así, directamente, ¿cómo estás? No como se dice, ¿cómo has estado? No, ¿cómo estás? ¿Cómo has sentido? Y va a ver cómo todo el abanico emocional de la persona se va a manifestar. Es decir, es una ciencia comprobable, pero introduce en su teoría algo que siempre la mantiene abierta, que es el inconsciente. Entonces, como es una teoría abierta, es una ciencia abierta, por eso su teoría siempre está en evolución, siempre está creciendo. Es una ciencia que no está muerta, es una ciencia que siempre está creciendo, es una ciencia que es investigación por su naturaleza, porque tiene que escuchar a otros para crecer. Entonces, ha sido criticada por eso, porque no tiene, vamos a decir que los términos o los valores que una ciencia dura podría tener, que es la comprobación material de las cosas, ¿no? Pero hasta el mismo psicoanálisis puede decir que eso también es un truco del lenguaje. Una ciencia dura es la física, ciertamente, ¿no? Se dice que la ciencia estudia la naturaleza, la física. Un ejemplo muy claro es la ley de la gravitación universal. Cualquiera la puede comprobar tirando algo al piso y decir, ahí está. Es más, es una ley natural. No hay duda de eso. Sí, pero vamos a ir un corte y ahorita nos explicas. Tampoco hay duda que tenemos corte. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2 y 34 minutos. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, esto te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97 8 52 52. La Voladora Radio, tu radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos, bueno, les hacemos la invitación para que participen, envíen sus comentarios, como que hoy no. Sí, están muy calladitos, muy calladitos. ¿O qué les está pasando a ustedes en este momento? Bueno, Marco, antes del corte estabas hablando. Solo con esta idea. Y entonces, habla de la ley de la gravitación universal. Entonces digo, nadie la pone en duda. Y es más, se menciona como una ley de la naturaleza. Y es una comprobación de que la física es una ciencia dura, ¿no? Pero se les olvida una cosa a las ciencias o a los científicos o a los que tienen este tipo de que usan las ciencias duras para criticar a otras ciencias, por ejemplo, humanas, ¿no? No solo al psicoanálisis, se le ha pasado a la sociología, a la antropología. A todas las que no sean duras y exactas. Exactas, ¿no? Exactas, como ellos dicen, ¿no? Es exacto que cualquier cosa que dejes caer, va a llegar al centro de la Tierra. Pero, a ver, antes de que concluya con la idea por esta cuestión, también podemos decir que hay tipos de científicos, porque me parece que en el trabajo más arduo, en el centro de la producción científica, difícilmente un científico podría seguir sosteniendo que la vida subjetiva está fuera de una producción de conocimiento. Los científicos actualmente, los científicos serios, ¿no? Están incluyendo siempre en el final de sus trabajos la posibilidad de que haya algo que se haya quedado fuera y que tenga que ver precisamente con eso que no está calculado por él mismo como sujeto que produce saber. Por ahí va, por ahí va la cuestión que iba a tratar, porque precisamente, pero es como ese es más radical aún. Porque lo que yo decía es que se les olvida que esa que llaman teoría de la ley de la naturaleza la creó una persona sentada en un árbol, como nos la contaron en la primaria, que le cayó una manzana en la cabeza. Es decir, esa ley natural que ellos mencionan es hecha por Isaac Newton, que es una persona. Y en esta misma línea, Podemos recordar cómo hace cerca de un año o dos vimos la destitución de un planeta, ¿no? Claro. Eso es el discurso científico, ahí donde por años y años una teoría es sostenida con una cantidad de pruebas y con comprobaciones también, aparte de esas pruebas, y con reforzamiento de las teorías, con hipótesis que también respaldan la propuesta. De repente hay una convención desde el lenguaje, desde la que se puede decir, pues esto, fíjense mundo, que esto que era planeta dejó de serlo. Porque la definición de planeta cambió. Exactamente. ¿Y cómo? Así, nada más. Porque cambió la definición así de planeta, porque a final de cuentas es un concepto, volvemos una vez más, simbólico. Uh-huh. Pero el ser humano es genial, porque para que funcione, él dice que no la creó él, que ya estaba ahí. Sí. ¿No? Es un fenómeno típico del yo. Uh-huh. Estructura, es que nosotros llamamos de estructura paranoica. Es decir, no soy yo, es otro. Es decir, ya estaba ahí. Por eso decimos que es paranoica, porque es como una alucinación. Es decir, no lo dije yo, está ahí. ¿No? Es parte de la naturaleza. Y es el método con el que el sujeto lidia, curiosamente, o el sujeto es un ejemplo de la sociedad, la ciencia, por ejemplo, lidia con el hecho de poderse sostener, porque entonces decir que yo creo todo lo que está ahí es demasiado pesado para la ciencia. Es decir, que la naturaleza ya está ahí, y para los científicos más aún, mejor decir, no, yo ya estaba ahí, nomás la descubrí. No, señor, la creaste. Eso es algo de lo que también introduce el psicoanálisis, de una manera tan escandalosa, podríamos decir, en esos tiempos. Pero que ahora, digamos, por la forma en la que se habla sobre la sexualidad, pues puede ser fácilmente nombrada, no así, vivenciada, ¿no? Es distinto. Ah, bueno, pero, es otro tema, la sexualidad. Claro, exacto, porque tiene que ver justo con esa postura científica y con lo que se pueda decir al respecto del psicoanálisis en torno a si es ciencia o no. ¿Qué es lo que dice el psicoanálisis acerca de la sexualidad? La sexualidad es la forma en la que el sujeto, es el móvil que va a tener el sujeto desde la más temprana infancia para empezar a explicarse el mundo, para empezar a crear una cantidad de teorías acerca de lo que es él y lo que se le va presentando. Es decir, aquello que crea su mirada, aquello que crea su escucha, aquello que crea en un primer momento, esa forma primaria, digamos, de los sentidos, ¿no? Entonces, ¿cómo precisamente ese conocimiento que el sujeto va creando para él mismo, creándose al mismo tiempo, no tiene una estructura distinta a la manera en la que los científicos producen? Claro, los aparatos formales son sofisticados en el los campo científico. Conceptos simbólicos son más refinados que decir. Pero la lógica, en la construcción de la teoría es exactamente la misma. Y eso dice el psicoanálisis, para que precisamente entonces el decir del paciente que está en el diván tenga tan válida postura como aquel que defiende un saber perfectamente organizado. Sí, lo sabemos, que los que definen perfectamente un saber organizado se llaman obsesivos. Claro. Pero el asunto aquí, es un chiste, el asunto aquí es... Y una tragedia. Una tragedia. Es precisamente esto que nos decía, es muy interesante esto que nos menciona la doctora Edna, porque fíjese, es decir, que el niño crea una teoría sexual, es decir, porque es una teoría de su origen, de dónde vengo. Exacto. Y desde dónde vengo, tiene que estar emparejado con lo que dijimos al principio, con su principio de placer. Se crea un origen que va acorde con algo que le sea placentero. ¿Qué creen que hace la ciencia? Exactamente lo mismo. Y fíjense bien, crear una teoría de mi origen, de dónde vengo, también es una cuestión de dominio. Claro, es asegurar que todo esto que está ahí como mi universo me pertenece y no me va a resultar amenazante, ¿no? Entonces, ¿qué más puede ser la sexualidad que placer y dominio? Sí, ahorita que hablan de sexualidad, recordaba que, por ejemplo, muchas veces cuando se habla de psicoanálisis, mucha gente dice, no, es que psicoanálisis, para el psicoanálisis todo es sexual y falocéntrico, ¿no? Entendiendo que las personas creen que el falo es como el pene y que las mujeres tenemos envidia del pene, por ejemplo. Y que la sexualidad es acostarse, ajá, con el otro, ¿no? Exacto. Ajá. Por ejemplo, la definición de sexualidad de Freud, curiosamente, es tan rígida que no se tiene ni idea. Porque, fíjense bien nada más, para Freud, por Freud hablaba que los seres humanos tenemos perversiones sexuales. Dice Freud que la sexualidad es infantil, como lo que hemos hablado. Polimorfa, por sus posibilidades, sus amplias posibilidades, y perversa. Y vamos a definir lo que hace Skosor, que es la perversa, porque es lo que hace que decir que todo es una panacea sexual del psicoanálisis. Pues muy simple. Por eso digo que además Freud era muy retacado y era muy científico en eso para definir la perversión de la sexualidad, que es la regla. Y es muy simple. Para Freud, todo acto sexual que se desvíe de la meta de la reproducción es perversión. Para Freud no es una cuestión moral decir perversión, no es una cuestión de indicativa de desvalorizante perversión, sino todo acto sexual que se desvía de la reproducción. Entonces un beso es perverso y tiene el mismo valor que las perversiones más sucias y oscuras que se les puede ocurrir a los seres humanos, porque lo único que le importa a Freud es definir que nos desviamos de la meta de la reproducción. Y la sexualidad del ser humano es todo menos dirigida a la reproducción. Algunas veces, pero ni cuando está dirigida puramente a la reproducción. No me vengan con que voy a tener una relación sexual para tener hijos. No es cierto. No conozco a nadie que lo haga así. Tengo años ya de tener pacientes y nadie me ha mencionado una posibilidad de esas. El ser humano tiene que desviarse de la meta a la reproducción, porque como decía al principio, es un ser simbólico y es un ser que no es de instintos, ¿ve? ¿Y qué pasa cuando entonces el sujeto, en ese empuje de un placer, de búsqueda de un placer, en ese empuje del deseo, precisamente abandona la meta clásica, podríamos decir, lo que biológicamente está como mandato? Pues es justo la otra parte de la cualidad de las sexualidades de Freud, polimorfa. Es decir, el sujeto crea infinidad de posibilidades para obtener una satisfacción sexual. Ah, vamos a un corte. Así es, vamos a ir un corte y regresamos. Why does it seem so... Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Antes, trasladarse del Estado de México a la ciudad podía tomar hasta 2 horas. Ahora, gracias a los gobiernos del PAN, el recorrido de 27 kilómetros se realiza en tan solo 23 minutos. Modernidad y eficiencia que atiende a 300.000 pasajeros por día. Unidos hacemos un México mejor. Partido Acción Nacional. Son las 2:47. Humberto Moreira. Somos una generación apasionada y trabajadora, que sabemos que allá afuera hay un mundo increíble y queremos que México sea parte de él. Nosotros somos de los que escuchamos, nos comprometemos y cumplimos. Esa es la única forma de lograr lo que tú y yo queremos, un México diferente. PRI, la fuerza de México. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Eterno. Regresamos, ya estamos en la parte final y nos llegó un mensajito de Laura que nos dice que buen programa, pero ¿para qué sirve el psicoanálisis? Esa pregunta, como siempre decimos, que refrescante, ¿no? Poder tener este tipo de participaciones del público, porque precisamente nos orienta a hacer algunos comentarios, algunas aportaciones que se apeguen al interés de algunos. Y es un interés como muy general, porque es algo que tiene que ver con la práctica cotidiana del psicoanálisis. Pero tiene que ver con lo que se le exige también a cualquier cosa que se le ofrezca a alguien. Sí. Que tenga algún tipo de utilidad y que sí sirva para algo, ¿no? Estamos en la época del pragmatismo, ahora la pregunta de la utilidad es muy importante, sí, porque todo tiene que tener una practicidad. Sí, es decir... Entonces es una pregunta muy difícil para nosotros. Porque justamente, fíjese, lo que venimos abordando, nos damos cuenta que el para qué sirve no lo podemos responder nosotros como psicoanalistas. Eso el sujeto lo creará en ese espacio que es el psicoanálisis, en ese espacio con un analista, en un consultorio, en un diván, etéreo, ¿no? Pero, sí, porque pues, etéreo quiere decir que pues se desvanece, ¿no? Puede ser una banca de parque. Entonces, definitivamente es algo que nosotros no podríamos contestar como psicoanalistas. En todo caso, me parece que lo que podemos hacer es abrir ese vacío que ocupa precisamente el psicoanálisis. Dejar claro que... el psicoanálisis no es una mercancía, eso no es. Una mercancía puede servir, tiene infinidad de utilizaciones. Bueno, ¿no? Al final de cuentas, la utilidad de toda mercancía actualmente es de ser desechable. Sí, una de sus características. Es para que puedas consumir más, por ejemplo, ¿no? Pero yo decía que no podemos responder esa pregunta porque es una pregunta que solo la respuesta la tendrá aquel que va a análisis. Claro. ¿Para qué le sirvió abrir ese vacío que decía la doctora? ¿Para qué le sirvió hablar de aquello que no marcha en él? Aquello que lo habita y que no funciona con lo que él espera de él, por ejemplo. ¿No? Sí, con aquello que es malestar y que quiere solucionar. Sí, comercialmente, es decir, en estos valores, en estos parámetros de lo importante en el mundo, en la cultura en la que nos encontramos actualmente, podemos incluso decir el psicoanálisis no sirve de nada. No sirve de nada. No sirve de nada. Ajá, porque si tenemos descolocado precisamente al sujeto, es decir, si no hay un sujeto en juego, si solamente sabemos que lo que hay o suponemos que lo que hay es un consumidor o un productor de mercancías en los ámbitos del trabajo, pues efectivamente el psicoanálisis no sirve de nada. No lo hará mejor trabajador, no lo hará mejor esposo, no lo va a hacer mejor persona, ni lo va le va a dar las herramientas para hacer en la vida. No, le va en tal caso a enfrentar con lo que es él. porque es su palabra, como decíamos, lo que dice él, lo que él vaya a decir, eso es él. Entonces lo va a enfrentar a eso, porque va a hablar ahí, ahí va, se va a hablar. Y a ser escuchado realmente, a ser escuchado. ¿Y qué significa ser escuchado realmente? Que no, la persona que te escucha no le ponga de él, nada. Que es solo él y su palabra, que está siendo escuchada. Pues un analista es aquel, es aquel que lleva a cabo la apertura a un vacío muy grande, porque él ahí solo funciona como para que eso que es el otro es, se manifieste. Pero nada más, no dirige. Sí, no, no aconseja. No hay una expectativa de que el paciente se componga de algo. Uh-huh. Podemos decir, sí, que en lo imaginario, socialmente, desde luego que hay efectos de esta dimensión terapéutica del psicoanálisis. Claro. ¿Qué clase de efectos? Cuando el sujeto se escucha, entonces es posible que él empiece a hacer una observación de sí. Y la observación de sí permite muchas cosas. De hecho, ¿cuál es la terapia más efectiva precisamente de todas las que existen? Porque no es terapéutica, curiosamente. Porque eso lo hace el sujeto solo. Al ser escuchado y hacer sentirse escuchado por primera vez y que su palabra sea puesta como lo que es él, inmediatamente soluciona malestares. Pero de una manera inmediata. Sí. En una sesión, es más, en una sesión puede ser, ¿no? Pero no pasa de 10 para que entonces aquello que parece que es una malestar por la que uno va a una terapia se modifique radicalmente, precisamente porque es su palabra y es él que lo modifica, no es aquel que le dice que haga esto ni lo modifica, ni nada. Es aquel con su palabra al ser escuchado de esta manera, ¿no? Entonces, es la mejor terapéutica, pero no sirve de nada porque no lo ofrece él. No lo ofrece el psicoanálisis, ofrece el espacio para que el sujeto crea, produzca sí, eso que necesita para sentirse bien. Ese es lo terapéutico del psicoanálisis. Sí. Y funciona muy rápidamente, es la más eficaz. Claro, y decimos que más allá de esa terapéutica que aparece, como dice el doctor Bishop, rápidamente, muy rápidamente, que incluso hay pacientes que pueden llegar a vivirlo como mágico, ¿no? Más allá de esta terapéutica, el sujeto es lanzado por su propia producción a una serie de preguntas que tienen que ver con cuestiones que están de fondo en la creación del síntoma. Cuestiones que podríamos nombrar en este momento como existenciales. Entonces decimos, ¿por qué un sujeto está todo ese tiempo en análisis? Independientemente del tiempo que pase, como que siempre se le atribuye al psicoanálisis un tiempo prolongadísimo, pero no vamos a poner en este momento si dura años o son unas cuantas sesiones. Lo que hay que decir, por ejemplo, cuando un sujeto va y solo necesita, porque también es una cuestión de que si el sujeto se siente satisfecho, mejor dicho, con solo solucionar la cuestión terapéutica, va a durar, puede durar menos de un mes, ¿no? O no pasa de 6 meses, eso sí se los aseguro. Entonces, si quieren solo hacer eso, lo funciona muy bien, pero efectivamente, como dice la doctora Edna, se abren preguntas existenciales por de cajón, porque precisamente tiene que ver con él, y ya será el sujeto si decide ir a fondo con eso, y es ahí cuando el análisis se convierte ya no en una cuestión terapéutica, sino una construcción del deseo del sujeto por él mismo. Entonces sí, eso dura, yo como analista le puedo decir que dura toda la vida, porque es algo que se lleva a cabo como psicoanalista toda la vida. Y dice Freud, por ejemplo, en un contexto hablando de Freud, que se puede terminar, dejar de ver al analista, pero el análisis sigue por siempre, porque el sujeto ya es otro, ya introduce la posibilidad de su palabra como parte de su ser. Entonces, el psicoanálisis es efectivísimo, pero dura toda la vida. Logra resultados muy rápidamente, puede acabar muy rápidamente, pero es para toda la vida. Pero si el sujeto lo decide, si quiere ir más allá en esas preguntas existenciales que van a aparecer. Y vean cómo ve la definición distinta de sujeto que decíamos con la psicología. El que define qué es lo que va a hacer con su palabra y su espacio analítico es el paciente, el analizante, como decimos nosotros. Porque es el que analiza, es él. Claro, el analista estará ahí para hacer señalamientos, para hacer silencios que también sean significativos, significantes para el analizante. Aunque decimos que la palabra, pero también la ausencia de palabra, sabemos que tiene efectos, porque la subjetividad también está conformada de eso. Sí, el psicoanalista está dotado de muchas posibilidades, precisamente porque conoce toda esa posibilidad de la palabra, de lo polimorfo de la sexualidad. Es decir, tiene el conocimiento de qué, de todas las posibilidades del sujeto. Por eso se puede valer de todo para que el otro, para que el sujeto manifieste ese ser del lenguaje, ese ser hablante que tiene ahí, dividido por el inconsciente. Y entonces vea todas las, es como las raíces de un árbol, interminables. Y a medida que se va avanzando, se van ramificando más. Sí, porque el sujeto va en pos de un saber. Saber sobre él mismo. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me pasa esto? Y el psicoanálisis dice, la respuesta está en tu pregunta, porque eres a ti a quien le pasa. Cuando efectivamente todos los demás discursos psicológicos funcionan de que te pasa porque tu papá no estuvo, porque tu mamá te pegó, porque lo que pensabas estaba mal, algo que pensabas estaba mal, o porque no entendiste, o porque no obedeces, o porque no te pones a trabajar, o porque no, porque te enfermas, porque no quieres comer, porque no amas a tu hermanito. ¿Cómo uno va a amar a alguien que llega a meterse entre tu mamá y tú? No entiendo, pero bueno, ¿por qué no lo amas? ¿No? En fin, es decir, todas esas cosas que no toman en cuenta, en pocas palabras, a la persona que está ahí, sino quieren decirle qué es lo correcto. Claro, crear, hacer una reproducción de un modelo preestablecido, que es justamente el que requiere el sistema, pues para que siga marchando adecuadamente, ¿no? Cuando aparece esta cuestión del malestar en los sujetos, ahí es donde existe la alerta, paradójicamente, de parte incluso de los más cercanos, ¿no? Porque podríamos decir el sistema como esta cuestión monstruosa que a la que no tenemos acceso. No, el sistema también está conformado por nosotros mismos. Y esa es también una gran diferencia. El psicoanálisis no está al servicio, por ejemplo, del Estado. La psicología sí. Sí. Y la psiquiatría sí, por supuesto, ¿no? Y y la sociología también, y la programación también, neurolingüística también, todo está al servicio del Estado, y quiere decir que está al servicio de que el sujeto funcione. Y el psicoanálisis no. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, ya se enteraron ustedes que el psicoanálisis es una ciencia abierta en movimiento y que toma como materia prima, digamos, la palabra, pues, creadora en el ser humano. Ajá, del sujeto que va y habla. Entonces, bueno, pues nos despedimos, los esperamos el próximo viernes, que se la pasen muy bien. Recuerden que es viernes 13. Y se va a aparecer Jason. Exactamente. Bueno, pues le agradecemos a la doctora Edna su participación. Gracias a ustedes. Y a Marco gracias. También. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias. A Rocío también, muchas gracias. La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo.